Sí, esto era apareció a las 2:30. ¿Al mediodía entonces? Al mediodía, sí, sí. Después de toda la noche, bueno, la búsqueda. La búsqueda empezó el sábado a las 8 de la tarde y la suspendimos a las 3 de la madrugada. Hicimos en ese tiempo hicimos una primera batida intentando, hombre, sobre todo si el hombre estaba vivo y había sufrido algún tipo de percance, más que nada un accidente, ¿no? Tuviera alguna pierna fracturada o otro tipo de lesión física, ¿no? Poder dar con él y que nos contestara las voces y sacarlo lo antes posible. En vista de que no dio resultado la primera batida de la noche del sábado, decidimos a las 2:30 de la madrugada retirar todos los dispositivos para evitar sobre todo un accidente, ¿no? La noche era muy oscura y con los barrancos tan pronunciados que había, temíamos que con tanta gente metida en el monte pudiera sufrir algún accidente, ¿no? Entonces, los equipos profesionales, en este caso bomberos y guardia civil, se los retiramos, y lo que los paisanos, pues se les aconsejó que se salieran del monte. La mayoría nos hizo caso, hubo quien no, y se fue, bueno, montaron una especie de campamento, esperar que amaneciera en la zona de las Peñuelas. Y ya decimos, finalmente, bueno, pues una de las personas que dentro de toda esta búsqueda participaba, lo encontraba sobre las 2:30 del mediodía. Sí, bueno, retomamos las labores de búsqueda al amanecer a las 7 de la mañana. Entonces ya sí, ya la noche anterior habíamos previsto que toda la gente que fuera a colaborar ese domingo a las 7 de la mañana nos viéramos en un punto concreto, en Tabirna, y desde allí ya organizamos a los equipos como buenamente pudimos. Ya digo, no había muchas posibilidades de organizar, digamos, frente de rastreo por el tema de la vegetación, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos organizamos grupos más pequeños de entre 5 y 8 personas que fueron a distintas zonas del Coto a revisar los distintos barrancos que había, los distintos arroyos y demás. Y luego más tarde, sobre mediodía, ya que se retiramos todos los equipos esperando el helicóptero, fue uno de los rastreadores que estaba, fuera del Coto y de la zona donde en principio se estimaba que podía estar el hombre, fue el que se lo topó. ¿Cuántas personas llegaron a participar entre vecinos, en los equipos profesionales? Mira, exactamente no sé, porque la verdad es que se veía personas por todos los cerros, eran unos 2 kilómetros cuadrados, lo que puede tener la zona que se batió, y en todos los sitios se veía grupo de gente, ¿no? Nosotros éramos 7 bomberos, guardia civil, entre los 2 días creo que tuvo unos 12, 14 guardias, y vecinos había mucha gente que te puedo hablar de 70, 80 personas incluso. Ya decimos, finalmente al menos se conseguía encontrar el cadáver de la persona. Situaciones muy difíciles, además, porque claro, la presión normal también de los familiares, de los vecinos, intentando que se acelere todo, etcétera. Claro, se vivieron momentos tensos, sobre todo porque en cierto momento se creyó que incluso iba a ser necesario volver a suspender la búsqueda cuando entrara ya la noche, para no arriesgar a las personas sin que apareciera, en este caso ya casi con toda seguridad, el cuerpo, ¿no? Entonces hubiera sido una situación muy tensa, ¿no? Una situación muy tensa, decir a los familiares, mira, nos tenemos que retirar, y ya serían 2 días seguidos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo que nosotros estábamos casi seguros que el hombre estaba fallecido, y porque no contestaba las llamadas que se le hacían, y bueno, el hecho de que apareciera el cuerpo en este caso fue, por decirlo de alguna manera, casi un alivio para los equipos de rescate, que éramos los que teníamos que tomar la decisión de seguir con el dispositivo de búsqueda, por lo menos de forma oficial, o no seguir. ¿Él llevaba teléfono móvil? Él llevaba teléfono, pero no había cobertura en el sitio donde estaba. De todas maneras, las gestiones que se hicieron, aparte de no tener cobertura, no había posibilidades de hacer gestiones con las compañías telefónicas, porque lo que te dan es una triangulación aproximada, ¿no?, de la zona donde está, que siempre es superior a los 2 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea que tampoco, ya digo que aquí no era cuestión de que estuviera muy lejos o muy cerca, aquí la cuestión es que podías pasar medio metro o un metro del hombre y no verlo, ¿no?, por la cantidad de vegetación. O sea que prácticamente tendría que haber sido, si hubiera estado en la zona del Coto, que se estimaba que estaba, hubiera sido prácticamente que uno de los batidores llegara casi a pisarlo, ¿no? Bueno, y esto en cuanto a la localización, una vez que es localizado, coméntanos el rescate del cuerpo, hasta dónde, bueno, qué distancia, y sobre todo la dificultad, ¿no? Una vez que se localiza un cuerpo, en estos casos hay que esperar que venga la policía judicial y el forense, que es el que autoriza el levantamiento del cadáver, y ya, bueno, el hombre en este caso tuvo que venir de lejos, hubo que esperar un buen tiempo allí, y después pues hicimos el traslado en la camilla de montaña del cuerpo hasta la zona de los Llanos del Campo, aproximadamente 1,5 kilómetros. El equipo de bomberos, y con la colaboración de los vecinos, pues la verdad es que no es que fuera una labor demasiado dura, ¿no? O sea, era por un sendero ya conocido y demás. sea, no podemos decir que fuera lo más, digamos, lo más duro de las labores. Las labores, sí. Sobre todo el trabajo que se hizo en la zona del Coto la noche del sábado fue quizá lo más duro y arriesgado, ¿no? Sobre todo por la densidad, ¿no?, de la vegetación que nos comenta, la pendiente, la oscuridad, según claro, todo, se unía todo, ¿no? Todo iba en contra de la posibilidad de que encontráramos a la persona esta y la primera noche incluso con vida, ¿no? O sea, que era sobre todo la pendiente, era una pendiente grandísima con algunos cortados completamente verticales que dan sobre el río Tabizna. Y luego la vegetación, ¿no? La cantidad, la densidad de la vegetación, el hecho de que era una vegetación mediterránea muy espinosa, ¿no?, que vamos, prácticamente la verdad es que se sufrió bastante. A pesar de eso, la gente, sobre todo sus paisanos, tuvieron una entereza impresionante, ¿no? Estuvieron en todo momento colaborando y a nuestras órdenes. O sea, prácticamente ellos entendieron que la mejor manera de meterse en el monte era de una manera organizada. Nos escucharon, siguieron nuestros consejos, incluso cuando pedimos que se retiraran, en su mayoría se retiró la gente del monte y esperó que amaneciera. O sea que en ese aspecto hay que agradecerle a los vecinos de Benamahoma y por supuesto a la Guardia Civil, ¿no?, la colaboración que tuvieron con nosotros, ¿no?, digamos como equipo de rescate que estuvimos organizando un poco el servicio. Pues eso ya decimos, en relación a la jornada de ayer cuando aparecía el cuerpo de esta persona, de este batidor, que había desaparecido en la jornada del sábado, el día antes. Una actuación que desarrollaba el grupo de rescate en montaña de nuestra localidad. Y bueno, nos vamos a quedar aquí con esos datos. No sé si hay algo más que apuntar, Carlos. No, por mi parte nada más. Lo que sí que, ya que estamos hablando dentro de lo que es el ámbito de los bomberos, aunque ya decimos, no es exactamente sobre el grupo de rescate de montaña, pero una simple referencia a lo que fue el movimiento sísmico de la jornada del sábado por la tarde, bueno, que después se pudo confirmar rápidamente, claro, la sensación que había de todas las personas que ha pasado, parece que había un movimiento de tierra, y rápidamente el Instituto Geográfico Nacional lo confirmaba, un movimiento sísmico de 3,9 en la escala Richter. Y que afortunadamente, porque bueno, ya estamos hablando de un movimiento de cierta envergadura, había habido otro movimiento en nuestra localidad, en nuestra zona, hace un tiempo, pero este, si no me equivoco, uno de los más importantes desde luego desde hace tiempo. Y afortunadamente, aunque ya decimos, esta información, bueno, pues más corresponde al parque de bomberos, pero por los datos que tú tienes, vamos a aprovechar que estás con nosotros aquí, no hubo ningún tipo de incidencia, no hubo ningún tipo de llamada de emergencia, ¿no? No, yo tengo entendido que no hubo ningún tipo de intervención por parte de los bomberos con alguna percance relacionado con el movimiento sísmico este. No tengo constancia. Imagino que todos un poco conocimos, ¿no?, de vecinos, amigos, y cómo lo vimos todos un poco del movimiento de sillas, de movimiento de estantería, bueno, de lo que sea, cada uno lo vio de una forma. Claro, sí. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia personal, yo lo sentí, pero bueno, tampoco como algo muy excepcional, excepcional sí, pero que no lo vi una cosa demasiado importante. Vi un ligero movimiento de la estantería de mi casa, de la vajilla de cristal y demás, pero simplemente no. Me di cuenta que era un terremoto, pero de poca duración, y la verdad es que no pensé en ningún momento, yo ni siquiera me puse en contacto con el parque, nada, porque no pensé que en ningún momento pudiera haber causado algún tipo de problema. El epicentro que estaba en la cola del pantano, y que, bueno, pues 3,9 sí que es cierto que es de los mayores movimientos sísmicos, al menos de los últimos años aquí en nuestra zona, ¿no? Pues la verdad que sí, yo no tengo muchos recuerdos de otros movimientos, sí, de haberlos escuchado, pero nunca lo había sentido, un movimiento sísmico, es la primera vez. Y anteriormente sí, bueno, ocasiones que han ocurrido, las he escuchado a los vecinos, incluso la prensa ha salido algo, pero la verdad que no, hacía mucho tiempo que no escuchaba yo nada de movimiento sísmico. La verdad que bueno, ya te digo que a mí personalmente no me pareció una cosa muy importante. También es verdad que duró poco, afortunadamente, ¿no? Yo vi como un ligero temblorcito de varios segundos y me di cuenta, pero vamos, que tampoco le di mucho. Pues esto que ocurría en la tarde del sábado, como conocemos, y que se convirtió, no sé, si hablamos de trending topic, sería el trending topic en Ubrique, desde luego, del día, después apareció nosotros, también. Nosotros, la verdad, que con el tema del rescate inmediatamente nos olvidamos, porque fue a continuación prácticamente. Yo creo que fue por la tarde el movimiento. Sí, sí, sobre las 7 y 10. ¿Eh? Pues al cuarto de hora, 20 minutos, me estaban avisando ya para irme al tema del hombre este de Benamahoma, y la verdad que. Sí, tampoco tuvisteis mucho tiempo. No, de darle muchas vueltas al tema ni de hablarlo siquiera. Sí, es cierto que durante la noche allí comentamos algo, pero sin más. Sin más importancia, estábamos en otro tema, quizás. Claro, sí, sí, y bastante serio además. Claro. Y afortunadamente, ya decimos, en el caso de ese movimiento sísmico en nuestra localidad, no ha habido información de que haya habido ningún tipo de incidente. Y bueno, pues destacar sobre todo eso como verdaderamente importante. Sí que es cierto que hemos visto a través de la información que se ofrecía de lo acontecido, y bueno, que había habido, se habían registrado un buen número de llamadas de nuestra zona, pero también de la zona de Málaga, la zona incluso de Sevilla capital, también hubo una llamada, y en el caso de Ubrique fueron unas 7 llamadas las que se realizaron a los servicios de emergencia, bueno, pues informando de que había habido un movimiento sísmico. Sí, probablemente, ya te digo que yo no tengo constancia de que en este caso en el parque bombero llegara ningún tipo de aviso, de que hubiera la necesidad de que intervinieran los bomberos, de que hubieran recibido alguna llamada directa de algún vecino y nada. Sí, la llamada eran alertando, ¿no?, de que había ese movimiento, pero afortunadamente decimos sin consecuencia. Bueno, pues simplemente queríamos hacer también, ¿no?, esa referencia a lo que desde luego ha sido el tema del fin de semana, desde el sábado por la tarde. Por lo poco habitual, lógicamente, de un movimiento sísmico, y que bueno, pues todo notamos en esa jornada. Nos vamos a quedar aquí, Carlos, volviendo con el tema con el que nos hemos centrado, evidentemente, en el día de hoy, ese rescate en montaña que se realizaba de nuevo por parte de los bomberos del grupo en nuestra localidad, en este caso el cadáver de un batidor de Benamahoma, que finalmente era localizado en la jornada de ayer por la mañana, después de una búsqueda que se había iniciado en la tarde del sábado. Pues Carlos Chacón, que muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, y bueno, pues seguiremos atentos a esas actuaciones. Imagino que, hombre, sobre todo en estos casos no es muy agradecida la actuación, porque pero bueno, de otra parte también hay que ver lo que sí, porque claro, una persona fallecida, su cadáver también se puede estar sin localizar unos días, y claro, lógicamente se localizó rápido, ¿no? Esa posibilidad cabía, vamos, se estuvo barajando, porque ya te digo que las condiciones del terreno eran tan malas, la vegetación tan espesa, las pendientes y demás, que entre nosotros estuvimos temiéndonos lo peor prácticamente, ¿no? O sea, pensando que las labores de rastreo no dieran el resultado que se esperaba, y que pasaran los días, y una situación muy complicada, ¿no? Ya se sabe que bueno, en todo caso lo que se iba a recuperar era un cadáver, pero para la familia es muy importante, ¿no? Entonces era una situación tensa, hubo momentos de tensión, hubo momentos esperar a ver si había alguna novedad que digamos nos relajara de alguna manera, ¿no? Una vez que ya aparece el cuerpo, bueno, pues ya prácticamente poco se puede hacer aparte de entregarle el cuerpo, en este caso a los servicios funerarios y a la familia. Bueno, pues sí, lo que comentar sobre todo, ya se lo dijimos allí sobre el terreno a los cazadores y a los batidores, ¿no? Que, hombre, a ver si intentan mejorar un poco sus condiciones laborales, en el sentido al menos de ir por pareja, ¿no? De no meterse en el monte solo, porque ya digo que puede convertirse esto en un verdadero calvario para la familia, ¿no? O sea, y meterse en un monte con esa espesura solo, tener cualquier tipo de percance puede significar que no se dé con el cuerpo hasta meses después, ¿no? Como ha ocurrido en muchísimas ocasiones, ¿no? Situaciones ya en las que se da prácticamente con la ropa, ¿no?, de la persona, porque incluso los animales, pues bueno, atacan al cuerpo y demás. Entonces, todo eso se estuvo barajando allí, esa posibilidad, ¿no? Y eso se puede evitar. ¿Cómo? Bueno, hay varias fórmulas, pero una de ellas, que es bastante sencilla, es que los batidores vayan por pareja y que vayan siempre cerca, pendientes uno del otro. Pues hay que dar también, ¿no?, esa cuestión importante a tener en cuenta. Carlos Chacón, jefe del Grupo de Rescate de Montaña en nuestra localidad. Lo dicho, muchísimas gracias por toda esta información. Vale, gracias a ustedes.